Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Los huérfanos sí tienen padre. 6, 7, 8 años como mucho tendría aquella mañana en que me levanté de mi cama y fui al dormitorio de mis padres. La escena quedó grabada en mi mente hasta el día de hoy. Mi mano derecha acariciaba el borde de madera de los pies de la cama paterna mientras caminaba lentamente y miraba esa flaquita de ojos lánguidos y pelo lacio que me devolvía la mirada. Acostada entre mi padre y mi madre. La chica era mi prima. Esa madrugada había muerto su padre, el tío Ernesto, y para evitarle ese tiempo terrible de corridas y angustias tramiteriles, mi padre la había traído a casa. ¿Qué pasa por el alma de un pequeño que pierde a su padre? ¿Por qué ocurren estas tragedias? La extraña que fue por un momento a mis ojos esa niña, creció, estudió, se recibió, se puso de novia, se casó, tiene hijos, tiene amigos, tiene nietos. Así como mi prima, podría mencionarles quizá una decena de personas allegadas, por lo menos, que fueron huérfanas y que han desarrollado vidas fructíferas. Algunas se casaron y tuvieron hijos, otras que también se casaron no tuvieron descendencia. Otras no se casaron. Son personas que se han realizado en la vida, son personas fecundas, con amistades, con logros y que se han sobrepuesto a la tragedia. Pudieron disipar la oscuridad densa que representa la partida del papá, esa muralla imbatible que son los padres para los niños pequeños, esa respuesta a las preguntas de los primeros años de vida. Muchas de ellas tienen relaciones sociales intensas y logros profesionales y personales muy importantes, en muchos casos muy superiores a quienes hemos tenido la bendición de tener a nuestros padres por muchos años. Seguro que su infancia no fue fácil, con baches afectivos, preguntas sin respuestas, angustias repetidas, estrecheces económicas y una sociedad que celebra y hace clic caja con absoluto desparpajo el Día del Padre. En el Salmo 68 el rey David escribió: Dios, que habita en su santo templo, es padre de los huérfanos. Él no es indiferente a la desolación de un pequeño, lo recoge, lo abraza y le provee abrigo. En medio del dolor lo estrecha entre sus brazos poderosos. Cuando un grupo de seguidores de Jesús quiso sacar del medio a niños con sus risas y sus juegos, el nazareno los paró en seco. Dejen que los niños vengan a mí. Los tomó en sus brazos, les sonrió y los bendijo. Salvar a un niño es salvar una vida entera. Los pibes caminantes ocupan un lugar importante en el corazón de Dios. Él no se acostumbra al dolor ajeno. No se distrae, no se desenfoca. Es el padre de los huérfanos. Andrea Bocelli, Céline Dion, The Prayer. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Hoy con una mañana gris en Buenos Aires y bastante fresca, Y también con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café o un mate, según corresponda al gusto de cada uno, con un caminante invitado. Hoy vamos a entrevistar a Sandra Gazzano. Ella es actriz, docente de nivel inicial, lo que habitualmente llamamos maestra jardinera. Ella integra la compañía Piedra, Papel, Tijera VM, VM es de Villa María, con la que viaja por el país con dos compañeras para hacer diversos espectáculos. Ha estado en el Centro Cultural Kirchner, en la Usina del Arte, en el Teatro San Martín de Córdoba, en diversas provincias del norte argentina, como La Rioja, por ejemplo, y en teatros rurales. Esta es la caminata radial número 182, cuarto año ya, estamos por el cuarto año. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a pasear por la misteriosa ruta de los pueblos blancos. En Juglares, la profesora Silvina Pérez extrae de su archivo musical temas populares brasileños para quitarnos el frío de este invierno de julio. En Caminos del Alma, la psicóloga Laura Espiñeira nos trae de Gioconda Belli Peligros de Invierno. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, cuida a tus padres, que tus hijos te están mirando. Del archivo de Sayalaví, Brenda nos trae Vuelo 93, una película que recrea la resistencia de los pasajeros al intento por estrellar la nave en tierra como parte de un plan terrorista islámico más amplio, con la intención de hacer caer en tierra cuatro aviones el 11 de septiembre de 2011. Esto fue en Estados Unidos. Damián Espadea, en la operación técnica, le da fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. ¿Cumpleaños esta semana? Y sí, un servidor cumple años hoy, así que saludos para David Kohler. Sí. Muy bien. Seguimos en Caminante y vamos a la... Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a la consigna para este sábado 15 de julio. Y bueno, pensar, jugar, recrearnos un poco. ¿Qué cosa buena nos quedó de la pandemia del COVID? Que fue una tragedia en sí, pero algo quedó. Siempre las cosas malas en algún momento florecen con algo positivo, una bendición. Un hábito, una costumbre, nuevas prácticas, formas de mirar la vida, de relacionarnos, cosas, en fin, que adoptamos en la pandemia y que incorporamos definitivamente, o que muchas personas por lo menos lo han hecho. Pueden llamarnos y mandarnos un mensaje de audio al 11-6470-47. Por ejemplo, el uso del alcohol en gel. Recién lo conversábamos con Damián. Bajó, ya no es como antes, pero en muchos lugares quedó, en lugares públicos, así que uno va todavía, y es una medida de higiene para las manos, que es uno de los factores de contagio de enfermedades y todo eso. También la tendencia a valorar mucho más el hecho del encuentro personal, ¿no? De estar las personas juntas. De repente nos dimos cuenta de que estar con otro era importante, es importante, ¿no? Yo la semana pasada les mencionaba el caso de las vermuterías. Ese es un neologismo, un invento, una palabra inventada, pero que responde a la tendencia de crear vermut, ¿no? De volver al vermut, ¿no? Es una bebida que parecía en vías de extinción y que en estos últimos tiempos ha resurgido, y una de las razones, según los especialistas, es las ganas de la gente, especialmente de los jóvenes, de juntarse, de compartir un momento en persona, ¿no? Entonces eso fue otra de las cosas que, en mi humilde opinión, ¿no? Trajo como resultado la pandemia. Así que nos mandan un mensaje, un audio, contándonos qué cosa buena nos dejó la pandemia del COVID al 11-6470-47. Fernanda Takai, Con Azúcar, Con Afecto. Con azúcar, con afecto, fiz seu doce preto.

pasa a vos, así como lo contrario también, ¿no es cierto? Ayer me pasó también que iba caminando, ayer fue, sí, por una estación de servicio, por la vereda, es decir, no tienen vereda, pero la continuación de la vereda, y sale un auto y casi me pisa, porque el tipo no frenó, siguió de largo, iba despacito, pero no frenó. Y el peatón siempre tiene prioridad, ¿no? Así que, bueno, son los matices de la ciudad y de la calle. Ya están los padrones, ¿eh? Uno puede mirar en www.padron.gov.ar y va a encontrar el lugar, la escuela, donde tiene que votar el 13 de agosto. Ya falta menos de un mes, ¿eh?, para las PASO. Son las elecciones primarias, donde se elige los candidatos dentro de cada partido, aunque hay partidos que van con candidato único, ¿no? Hay que tomar nota de la escuela, de la dirección, muchas veces se repite, es la misma de antes, pero atención, es muy importante tener el número de mesa y el de orden, eso aparece ahí. ¿Para qué? Y para simplificar el trámite, para no sumar una nueva cola, que uno llega a la escuela y cuando uno... Seguramente ustedes recuerdan en experiencias anteriores que llegan a la escuela y un montón de gente pegada a una ventana, a la puerta del colegio, mirando a ver qué mesa le toca, cuál es el número de orden. Bueno, eso ya lo tienen acá, en internet, ¿eh? En padron.gov.ar, toman nota de eso y se evitan esa movida ahí de apretujamiento a la entrada y van directamente o piden entrar a la fila, a la mesa que les corresponde. Una costumbre que se ha extendido en los medios de comunicación, en internet especialmente en los últimos años, es el uso de los titulares engañosos. Ponen cosas que no son ciertas o que son inexactas. Un clásico es anunciar feriados que no son feriados. Por ejemplo, el último feriado fue 9 de julio, pero 9 de julio cae domingo, o sea que para la inmensa mayoría no cambia. Pero algunas publicaciones pusieron, es feriado el 9, o sea el domingo, y el lunes 10. Entonces uno entra a leer y resulta que el lunes 10 sí es feriado, pero para una pequeña población de Buenos Aires que festeja su aniversario. Pero no lo explican, no lo aclaran en el titular. Está lleno de eso, está lleno. Es mentira eso. Trabajan con la mentira, es engañoso, es inexacto, pero es lamentable. Y uno ya sabe, cuando uno sabe que no es feriado y le ponen que sí, sabe que le están mintiendo. Y los medios de comunicación, en internet, especialmente en las redes, en los diarios, importantes, grandes, también lo usan. Estuve haciendo una pequeña recopilación de cómo operan, cómo trabajan los comercios y los comerciantes en los últimos tiempos, ¿no? Pequeños atajos que tienen para atraer a la clientela, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los precios, en las verdulerías pasa mucho, ¿no? Te ponen 2 kilos, 500 pesos. Ponen 1.000 pesos, 2 kilos, 1.000 pesos, vamos a ser realistas, ¿no? Ah, sí, 2 kilos, 1.000 pesos, será una oferta. Entonces vos le preguntás, ¿y el kilo? No, el kilo 500. Entonces te están presentando una oferta que no es. Pero pasa muchísimo, muchísimo eso. Otra es que lo que es el día de se transforma en el mes de. Ahora lo estaba viendo en la tele, el día del amigo, que va a ser este jueves, el 20 de julio de cada año, ¿no? Por una iniciativa de un argentino, en muchísimos países, ya lo transforman en el mes del amigo, pero también es el mes del padre, el mes de la madre, claro, como una estrategia, bueno, si no tenías plata, si te olvidaste de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, tenés todo el mes. Bueno, son pequeñas... estratagemas, ¿no? Buenas algunas, por ejemplo, uno puede comprar esas tortillas callejeras, no tan tan típicas en los últimos años en Buenos Aires, especialmente en Gran Buenos Aires, y podés pagar con billetera electrónica. Hay muchos lugares que vos vas, son barrios muy, muy populares, ¿eh? Sin embargo, ahí vos podés, con tu celular, pagás 300, 400, 500 pesos, te llevas una tortilla de eso. Como parte del paisaje de la ciudad y que debe ser cuidado y restaurado porque es vital, son las veredas. Tanto como las calles, las veredas. Las calles van los autos, por las veredas van las personas. Hay muchas, muchas veredas que están destrozadas. Y otras están. Cada dueño la pone a su nivel, ¿no? Porque claro, hay lugares que son, por ejemplo, inundables, entonces se levanta la casa, el nivel de la casa, y se levanta el nivel de la vereda. Bueno, uno lo puede entender, pero la vereda en la conexión de una con otra, es decir, de un vecino con otro, debe tener una rampa, algún acceso, alguna escalinata, pero rampa debiera tener, y rampas en las esquinas tendría que ser ya en todas las esquinas, porque los ancianos, las embarazadas, los chicos chiquitos, en fin, es siempre un tema muy, pero muy delicado. Hay un caso muy interesante acá en Quilmes Oeste, en la esquina de Torcuato de Alvear y 12 de Octubre. 12 de Octubre es una avenida muy importante que conecta de este a oeste la ciudad y ha tomado mucha importancia. La han repavimentado en un tramo muy importante, está muy linda, parece un billar. En esta esquina que les digo, están haciendo una edificación como que fuera una empresa, un negocio, algo así, ¿no? Ahora, y figura ahí el cartel del arquitecto, todo. Los tipos se han... cuando hay una construcción siempre se pone una protección, ¿no es cierto? Para evitar... no sé, los ruidos, las piedras que caen, el polvo, hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Este caso, pero eso siempre está, o tiene que estar a nivel de la línea municipal, es decir, donde termina la casa y empieza la vereda. Todo el mundo tiene el mismo límite. Bueno, estos se han extendido como 50, 60 centímetros y queda una veredita de una sola mano. Después, pasto y barro. Bueno, falta ahí un inspector municipal que ponga las cosas en orden. Las veredas, la gente se cae, se lastima. Hay muchísima gente de edad con problemas en las extremidades, en las piernas, y tienen accidentes por veredas en mal estado. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Peligros de invierno. Este invierno está llevando todo lo que fuimos. Cada día despierto arrebujándome contra tu espalda, tocándote, para saber que no te has ido con el agua. Sonrío y me pregunto si mañana, si pronto, si algún día de estos, el llanto sucederá a la lluvia y el invierno también se meterá en la casa. Y no habrá mueble, estante, cortinera, donde no lave el agua los colores y nos mojemos todos entre chocorrones y despedidas. Por eso, en las mañanas, bebo la luz en mis pulmones, abro todas las puertas, pinto amarillas las risas de las casas, doy vueltas tenaz a los girasoles, me prendo el sol en medio de los pechos y salgo a tocarte, a escribirte, a decir que no hay cauce que se lleve mi amor, no hay aguacero ni ciclón, ni viento lacerante, que arranque tu nombre de esta piel, miel de tus días largos. Gioconda Belli. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. Mantengo el hábito de higiene y desinfección y le doy gracias a Dios por no haberme enfermado y sigo agradeciéndole todos los días. Ojalá nunca más vivamos nada igual. Buen fin de, nos dice María del Carmen de Quilmes. Bueno, respondiendo a la consigna, ¿no es cierto? ¿Qué cosas buenas adoptamos de la pandemia? Quedaron, llegaron para quedarse, ¿no? Al 11-6470-47. Otro hábito que es bastante frecuente, especialmente en las peluquerías, por ejemplo, es dar turno. Se empezó en la pandemia, se empezó a dar turno para evitar las aglomeraciones. Bueno, hay peluquerías que todavía continúan con esa buena costumbre que persigue el mismo fin y aparte ayuda a redimir el tiempo, ¿no? Aprovecharlo mejor, no tener largas esperas. Así que mandanos un mensajito al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9. Caminante. Por la 102.9. Llegó la hora de los caminos famosos con el periodista Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Caminante. Hola, Kohler, buenos días, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Contanos algo que todavía estamos en el camino. ¿Qué se siente llegar a los 48? Este me hace acordar a una frase de Leloutier que hacía más o menos lo mismo. ¿Qué edad tenés? 40 y 21. Sí. No, una alegría. Una vez que pasaste la década ya es todo felicidad. El cambio de década, me refiero, ¿no? Todo felicidad, está todo bien. Sí, una gran paz se siente. Bien, bien, bueno. Que lo pases lindo, todo lo mejor para vos. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas un abrazo gracias, Bernardo. A la distancia. Bueno, bueno. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata? Mar del Plata está linda y se ve linda ahora estos días, desde el jueves más o menos, que empezó a llegar gente por las vacaciones de invierno, ¿no? Claro. Así que se nota, ya el jueves a la noche salí, tuve que salir. Me obligaron a salir y ¿quién te obliga? Noté eso. Compromiso, viste que esto, que el otro. Pensaba claro. Recién en la consigna y una de las cosas que me quedó es el tema del alcohol. Ojo, el alcohol. Sí, te iba a preguntar, ¿sos alcohol de beber mucho vos? No. Gracias a Dios, no. Lo necesario. Claro, lo necesario. Ahora hay que ver cuál es el punto de lo necesario, ¿no? No, cada uno solo tiene para paliar el frío. Claro, tal cual. Bueno, ¿y hoy cómo está el tiempo? Salí el jueves a la noche y el tiempo está como típico julio, con mucho frío. Sí. Esta mañana hacía 3 grados y ayer también. Y a la noche se nota el vientito frío, pero bueno, es típico de julio, así que está perfecto. Claro, tiene que ser así. Claro. ¿Está soleado? No, de a ratos, Para hoy pronosticaron que iba a haber sol y mañana también, pero mañana a la tarde ya llueve. Así que ese es el panorama para el fin de semana. Claro, claro, claro, claro, claro. Pero se va poblando la ciudad, ¿no? Sí, sí. Y eso se nota mucho. Se nota en los restaurantes, en las casas de comida, en el casino y en otros lugares así que por los que pasé se notaba, se evidenciaba la presencia de gente. Así que seguramente hoy será el gran día de explosión. Hay varias cosas que se están anunciando como espectáculos, cuestiones culturales de diversa índole y bueno, se va presentando eso, así que eso le va dando otro clima a la ciudad. Se pone linda. Claro. Bueno. Por ejemplo, te cuento que en el Museo Mar, todos los días, desde hoy, justamente a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde hasta el 30 de julio, habrá espectáculos especiales para niñas y niños. Muy lindo, muy de muy buen nivel. No sé si en el nivel de Sandra, tu entrevistada de hoy, pero así, muy, muy buen espectáculo para chicos. En el Museo Mar, frente al mar, allá por el norte, casi llegando a Constitución. Y en el mismo lugar se está realizando desde el 1 de julio la Bienal Sur Arte 2023. Y hay exposiciones de obras de 21 artistas de distintos países. Están representados Colombia, Turquía, Uruguay, Francia, España, Brasil, Chile y Argentina. Así que si andás por Mar del Plata, no podés perderte esta muestra en el Museo Mar. Y si andás con niñas y niños, al espectáculo de la tarde para ellos. Todo eso es gratuito. Mirá qué interesante esta exposición, ¿no? Qué variedad de países representados, ¿no? Sí, y qué calidad. No he ido todavía, porque pienso ir esta tarde, pero he visto fotos en Instagram y en alguna otra red. La verdad que el nivel de exhibición y de artistas es muy, muy, muy bueno, muy alto el nivel. Así que recomendable. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos. Contaría más cosas de Mar del Plata, pero vamos a ir a la ruta de los pueblos blancos. ¿Tenés idea de qué se trata o no? Mirá, podría decirte muchas cosas, pero no sé. Ruta de los pueblos blancos, podría ser muchas, pero no, la verdad es que no conozco. Bien. Andalucía es una extensa región autónoma de las montañas, de montañas, ríos y tierras de cultivo al sur de España. Durante los siglos 8 al 15, esa región estuvo bajo un régimen musulmán. Y una muestra de ello es el legado en su arquitectura y en diversas referencias culturales. En ese contexto encontramos una de las mejores formas de conocer ese territorio a través de la ruta de los pueblos blancos. Y no es que haya nieve. El recorrido es entre olores de jazmín, referencias musulmanas y cristianas, su gente y su comida. Es una ruta larga entre Granada, Málaga y Cádiz para recorrer en coche. No hay un único itinerario y tampoco hay etapas en el recorrido. Se recomienda un recorrido visual desde Trevélez, en Granada, hasta Béjar de la Frontera, en Cádiz. Allí hay canciones, historias y pueblos que alargan o modifican el viaje. Es común ver castillos y escuchar leyendas de cristianos y musulmanes, como decíamos. Estos pueblos vivían en conflicto perpetuo, ya que fueron fronteras durante la Edad Media, durante muchos años, cientos de años. Son más de 350 kilómetros que se recorren en poco más de 4 horas y media si se va a una velocidad normal y sin detenerse. Pero el paisaje obliga a parar en cada pueblo y tomarse un tiempo para recorrer sus calles, además de admirar las viviendas y construcciones que se pintan de blanco por obra de los habitantes del lugar. O sea, hay una costumbre de los habitantes del lugar de pintar sus casas de blanco. Por eso, la ruta de los pueblos blancos. Por ahí. Vos sabés que cuando vos claro, me decías pueblos, yo pensaba en gente. Y claro, vos estás hablando de construcciones. Mirá qué interesante, ¿no? Claro. Y lo que le da identidad también, ¿no? A los lugares. Tal cual. Aparte, en esa zona mucha gente blanca no hay, ¿viste? Porque hace mucho calor, por ejemplo, en estos días están soportando temperaturas de arriba de 40 grados durante el día. Sí, y claro, a la noche baja a 25, sobre todo en la zona de Málaga, toda esa zona, se nota mucho el calor. Te cuento de tres pueblitos y el sábado que viene te cuento de otros, ¿dale? A ver. Porque bastante extenso, son varios pueblos, en definitiva los forman aproximadamente 19 pueblos. Después hay campiñas, poblaciones más pequeñas, y todas con esa belleza, esa característica de tener las viviendas pintadas de blanco, ajá, con techo de tejas, mucho verde, mucha maceta colgada en las paredes, roca se ve mucha, casas incrustadas en las rocas, o sea, es una belleza, por donde lo mires es muy bello. Sí. Así que hoy te voy a contar de tres. Te voy a contar de Trevélez, en Granada, que es un pueblo precioso, encantador, con tres barrios, el Alto, Medio y Bajo, muy simple eso, y con una iglesia del siglo XVIII reconstruida tras la Guerra Civil. Es famoso el pueblo por su jamón serrano, el del Parque Natural de Sierra Nevada. Eso por un lado. Después tenemos Frigiliana, en Málaga. La estructura urbana de Frigiliana, como tantas otras de la zona, se debe a los árabes. Se dice que tiene una de las más bellas vistas panorámicas de la Costa del Sol, porque su situación en la Sierra Almijara la convierte en un balcón natural. Y por último, por hoy, tenemos el Setenil de las Bodegas. Es un pueblo singular, pues está encajado en la montaña. Eso que te decía recién, viste, aprovechar la montaña para construir. Sí. Y en lugar de toldos, se utilizan las rocas. En lugar de calles, hay pasadizos. Su nombre, según una crónica, hace referencia al número de sitios necesarios para tomarla, 7. Septen Nihil, 7 veces sin resultado. Ese es el significado de su nombre. Mira vos. Eso seguramente tendrá que ver con los intentos de la reconquista, ¿no es cierto?, por parte de España en tiempos de los moros, ¿no? Claro. Y anda a saber antes qué otras historias habrá, porque, como te decía hace un ratito, es todo zona de fronteras, así que estaban en conflicto permanentemente, ¿sí? Claro, claro. Bueno, vos sabés que como que vas, esta descripción es muy interesante, ¿no?, de los lugares, de los pueblos, de cómo son los pueblos, uno se va haciendo la idea, en la cabeza nos evoca, nos trae a la actividad las neuronas, ¿no?, porque estamos tan acostumbrados a lo visual ahora, que en este discurso estamos haciendo la reconstrucción, ¿no?, o la imaginación de lo que son esos pueblos, ¿no? Sí, y además conocer algo de la historia, aunque sea muy por encima, también viene bien, porque es como se dice siempre, ¿no?, todo lugar, toda persona, todo grupo humano tiene una historia detrás, sí, una razón por la que hace las cosas, por las que actúa de determinada manera, y en este caso, bueno, esos pueblos tienen unas características muy especiales que tal vez en otro momento hablemos, pero se debe justamente a esta historia, ¿no?, a este cúmulo de riqueza histórica y cultural que han acumulado a través de los años. Es Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de esa fusión, de ese encuentro de culturas en el sur de España, ¿no?, por Granada, entre árabes, moros y cristianos y blancos. Súper interesante. Y bueno, estaremos, Bernardo, entonces la semana que viene hablando otra vez o con la continuación de esta historia de los pueblos blancos. Así será, Dios mediante. Que lo pasen muy lindo. Feliz cumpleaños otra vez. Y nos encontramos el sábado que viene. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. I said, hey, hey, hey, whoa, hey, Lord, hey, Lord, whoa, hey, Lord. Rata Blanca, Mujer Amante. Estrella fugaz que enciende mi ser misteriosa.

Y estamos en vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Y para muchos es la liberación. Todos aquellos que son docentes, maestros, profesores, auxiliares, directivos, y dicen, bueno, enhorabuena, el tiempo de descansar. Y llega el trabajo para los padres. ¿Qué hacen los padres? Bueno, encargarse de los hijos. Vamos a conversar con una docente, pero que es actriz. Es maestra de nivel inicial de Jardín Infantes, pero es actriz y lleva adelante, junto con dos amigas, en Córdoba, en Villa María, un espectáculo. Tiene un grupo musical y teatral, Piedra, Papel, Tijera, VM, B corta, de Villa María, y ella es Sandra Gazzano. Ha presentado su espectáculo, su compañía, con diversos espectáculos, en la Usina del Arte, acá en Buenos Aires, el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro San Martín de Córdoba, han estado en Mar del Plata, en la provincia de La Rioja, en teatros rurales, entre otros lugares, ¿no? Piedra, Papel, Tijera es un grupo musical que está orientado a niños de nivel inicial, es decir, los de Jardín de Infantes, ¿no? Cada obra tiene un hilo conductor y combina lo teatral con la música. Hasta ahora han presentado, por ejemplo, obras como Tremendo Papelón, Viento Naranja, Larileo, y también Habrá Disparate, en honor de María Elena Walsh, ¿no? La compositora, cantante, pensadora argentina tan, tan querida y tan apreciada por sus temas, sus temas musicales. Y anteayer estuvieron, Piedra, Papel y Tijera estuvo en el viejo mercado de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Así que vamos a conversar con Sandra Gazzano, docente, actriz, y a ver qué nos dice, qué hacemos con los chicos en estas vacaciones. Muy buenos días, Sandra, un placer recibirte. Hola, y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos un poquito lejos ahora. ¿Ahora? Ahí está un poquito mejor. Bueno. Bien. ¿Cómo estás, Sandra? Estoy fantástica. Bueno, muy bien. Muy bien, al fin se pudo dar el encuentro. Sí, claro, habíamos querido conversar contigo hace 3 semanas y se cortó la luz acá en Buenos Aires, así que quedó para esta ocasión. ¿Cómo está Villa María hoy? Y Villa María está muy frío, gris, cielo cubierto. Pero bueno, siempre acá en la ciudad, hablando de vacaciones de invierno, lleno de oportunidades para llevar a los chicos, claro, a recrearse, a divertirse, claro, a encontrarse con la cultura. Vos sabés que a nuestros entrevistados siempre les preguntamos, y a vos con más razón, porque estás yendo de un lugar a otro, ¿no? Recorriendo el país con tu compañía, Piedra, Papel, Tijera. Bueno, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu ruta, tu sendero, atajo, que más te gusta, que tiene algún recuerdo especial? Y mira, una calle, hay muchas, pero hay una muy especial para mí, no me acuerdo el nombre exacto de la calle, pero sí, que queda en el barrio La Perla, el Mar del Plata. Ajá. Donde viven una familia muy querida para mí, amigos, más hermanos, donde viven Pablo Laguibe y Analía con sus hijos. Ahí, mira, esa es mi calle. Ah, mira. Elijo esa. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, y contanos, ¿cómo surgió este grupo musical y de teatro que llevas adelante ahí en Villa María? Mira, esta propuesta, esta idea surgió del encuentro de 3 amigas, Miriam Perren, que es una de las integrantes del grupo, y Betty Melano, que también, y que nosotras le decimos que es nuestra musa inspiradora, porque ella es la quien escribe todas las letras de nuestras canciones, excepto algunitas que pertenecen a una autora villamariense, Edith Vera, algunitas, dos canciones o 3, pero el resto es inspiración de ella. Y las 3 nos encontramos trabajando en la Escuela de Música Popular de acá de Villa María, y trabajamos un tiempo lindo, y gracias al encuentro con los chicos y lo que iba surgiendo de crear historias, de jugar con las diferentes los diferentes lenguajes del arte, ya sea la música, lo plástico, lo teatral, bueno, dijimos, ¿por qué esto no empezamos a darle más forma y lo llevamos como una propuesta a través de un espectáculo? Y así nos formamos como el grupo Piedra, Papel, Tijera. Perfecto. Y hay, digamos, ustedes pensaron, digamos, una de las ideas que tuvieron originalmente fue especialmente orientarse en los chicos más chiquitos de nivel inicial, viendo una necesidad en ese sector. Mira, en realidad, o sea, está, a veces nos damos cuenta que no hay edades, o sea, es sí orientado a nivel inicial, pero también al primer ciclo. Hemos tenido contacto también con escuela primaria, es decir, chicos que están en primero, segundo, tercer grado, cuarto, y hasta hemos tenido, donde vamos viajando a diferentes escuelas, de repente tener desde nivel inicial hasta sexto grado, ¿no? Cuando hay una fiesta muy especial porque la escuela cumplió X cantidad de años. Sí. Entonces, es esa franja, ¿no? Nivel inicial y primario. Claro, los chicos se prenden, ¿no? Sí, y es todo un desafío, digamos, porque el público infantil es el público más sincero. Si uno lleva algo que no está a la altura de ellos, chau, ellos son sinceros. El adulto a veces miente, pero digamos, los chicos son muy sinceros. ¿Qué dicen los chicos? La verdad que es todo un desafío buscar y crear, ¿no?, la propuesta que pensamos llevar. ¿Y los chicos dicen algo cuando no les gusta o directamente...? No, la verdad que siempre hemos tenido experiencias maravillosas. Claro. Devoluciones hermosas, porque uno lo siente. Pero al momento cuando uno se sienta, ¿no?, a buscar ideas, a investigar, a ver por dónde queremos ir, es todo un desafío porque... uno cuando a veces cuando se piensa en niña, bueno, cuestión de entretenerlos y cualquier cosita, y no, es todo un desafío, ¿no? ¿Y qué necesita? Pero la verdad que ¿qué necesita? ¿Qué, ¿sí?, pide el chico de los primeros años, ¿no?, el que está en el jardín de infantes? ¿Y qué pide? Es decir, divertirse, participar. Y la verdad que también es todo un desafío, que es como sacarlos de todo lo que invade la pantalla, ¿no? Es decir, sí, provocar que hay otras maneras de poder divertirnos, de poder jugar, el tema de la poesía que tiene las letras de las canciones y eso cómo los atrae, ¿no? En lo que... todo eso lleva, ¿no?, a trabajar en el escenario. Claro, mostrarles, enseñarles que hay otro mundo fuera de un celular, ¿no? Tal cual, todo un desafío, exactamente, sí. ¿Y cómo juegan los padres en estos momentos, en esas horas del espectáculo, ¿no? Ellos, el espectáculo está pensado para los padres, ¿tiene ahí un toque de complicidad, sí, o está orientado a los chicos? No, o sea, está orientado a los chicos. La propuesta es que si el adulto va a acompañar, ir dispuestos a participar. Claro. Y la verdad que uno, cuando hay momentos más de, qué sé yo, de jugar, de hay una canción que invita a que es saludo con ritmo, de jugar, de golpear las manos, los pies, y encontrarse con este juego de manos, con el que está al lado mío, por ejemplo. O algunos juegos de reacción, de hacer algún movimiento, o responder un juego del eco, y la verdad que eso es muy lindo. Sandra, vos hace ya, ¿cuántos años que estás como docente? Uy, como docente, bueno, yo ya tengo 27 años transitados. Claro, así que tenés tu experiencia de docente, tu experiencia como actriz... divirtiendo, entreteniendo a los chicos, dándoles un mensaje. ¿En qué han cambiado los chicos en todos estos años, desde que vos empezaste con tu profesión a la actualidad? Uf, muchísimo, muchísimo ha cambiado, ¿no? Como, bueno, la pantalla, hoy en día podemos decir que es el chupete electrónico. Entonces, sí. Yo creo que la bienvenida, el avance de la tecnología con todo lo que ofrece. Pero, como siempre, qué difícil es encontrar un equilibrio. Claro. Y saber aprovechar los recursos de todo. Y hoy en día es recuperar de nuevo el juego. Y lo notorio de ahora es pospandemia. Ahí se ve mucho acentuado a nivel de conductas de muchas ansiedades. De repente, tantos niños, por ejemplo, yo niños que tengo ahora en sala de 5, transitaron gran parte de su andar por el jardín desde sala de 3 en plena pandemia. Sala de 3 lo hicieron en sus casas. Claro. Encerrados. Sí, sí. Y 4 sí. Fue en burbujas. Y ahora 5, bueno, y entonces es como que, y más allá de crisis a nivel económico y social, que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, o cada historia de cada familia, tenemos niños así, inquietos, es otra, y cómo llegar a ellos, ¿no? Cómo provocar el encuentro, cómo provocar las ganas de aprender, las ganas de escuchar, de escucharse. Hoy en día está instalado muy el juego torpe, que si no pego, no me tiro encima, parece que no es divertido. Ajá, qué interesante. Al menos es lo que veo desde el lugar que me toca a mí estar, ¿no? Claro, sí. Claro, hay que, digamos, ayudarlo con una pérdida de 1 o 2 años, ¿no? A socializar al chico, a integrarse al mundo, a relacionarse, ¿no? Tal cual, sí. ¿Cómo son, cómo es la experiencia de ir por ciudades del interior, pueblos pequeños, teatros rurales? Porque, bueno, es otro mundo seguramente, ¿no? Es maravilloso. Yo me decidí viajar y recuerdo la vez que nos tocó ir a la provincia de Catamarca y llegar, fuimos Andalgalá, Tinogasta, Belén, unos lugares bellísimos a nivel de paisaje, y llegar para fiestas patronales y ver cómo se armaba todo la fiesta alrededor de la plaza. Y bueno, y una de las canciones que se llama Hoy Habrá Fiesta, que está en nuestro último disco, que es Larileo, Betty se inspiró en esa experiencia que tuvimos de ir en una fiesta en el pueblo, ¿no? Que iban llegando con sus trajes, sus vestimentas típicas, la cocina, las empanadas, todo como, no, una belleza, un encanto. Y la escuela, y llegar a escuelas rurales, eso fue un año que la verdad que esa experiencia la posibilitó la Biblioteca Popular Mariano Moreno de acá de nuestra ciudad. Es un espacio que constantemente está generando experiencias muy interesantes, ¿no? Para llegar a los chicos, para llegar a las escuelas. Y bueno, y con ellos que nos llevaron, fuimos y hicimos todo. Eran mucho tiempo de ir por diferentes escuelas rurales de acá de nuestra ciudad o de pueblos cercanos. Y la verdad que es otro, tiene un encanto esto de que nos esperaban y nos recibiéndonos así uno al lado del otro. No, hay cosas que no tienen precio, o sea, que quedan ahí guardadas en la retina del ojo, podemos decir. Claro. ¿Y cómo responden los chicos a los mensajes que ustedes les dan, no es cierto? Porque cada espectáculo, ¿no? Hoy Habrá Fiesta, que creo que fue el que presentaron en Río Cuarto también. Sí. Hay una propuesta, ¿no es cierto? Los chicos, ¿cómo asimilan eso? Pero nos sorprenden, y cada lugar es tiene, responde de diferentes maneras. A ver, hola, hola, no te estamos escuchando, Sandra, ¿nos escuchás vos? Parece que tenemos problemas con la... Pero me dice reconectando. Ahí está, ahí te estamos escuchando. Nos decías entonces que en cada lugar... mismo lugar. Hola, hola. Sí, te escucho. Ah, perdón, porque acá me figura como reconectando, viste que a veces el internet... Claro, no, no, está saliendo al aire, te escuchamos bien. Ah, perfecto, bien, bien. No, que yo contaba que cada espacio... hace poco fuimos a Arias, a una escuela, y invitamos, bueno, el que quería sumarse, bailar el gato. Sí. Y de repente tuvimos como 30 chicos, parecía una peña impresionante bailando el gato. Y bueno, y cosas que bueno, cada lugar tiene su diferente manera de responder, ¿no? Pero realmente es desde el cariño, desde el entusiasmo, desde la risa, desde engancharse en el juego, en la propuesta. Y cómo, digamos, esto que ustedes hacen, ¿no? Piedra, papel, tijera, y los diversos espectáculos que han ido haciendo a lo largo de los años, es una propuesta federal, porque nace ni siquiera en la ciudad de Córdoba, sino en una ciudad de la provincia. Han ido a Catamarca, pero han estado en Mar del Plata, han venido a Buenos Aires, ¿no? En Mar del Plata, no, en Mar del Plata yo viajé, porque tengo amigos. A Mar del Plata no llegamos como grupo actual. Ah, perfecto, bueno. Pero han estado acá en el centro de Buenos Aires, ¿no? Tal cual, sí. La Usina del Arte, el CCK, etcétera. ¿Cómo recibe el público porteño, suponete, a un grupo de cordobeses con su tonada y su estilo? ¿Qué pasa? ¿Qué perciben ustedes? Mira, las veces que hemos ido percibimos respeto por nuestro trabajo y también, ¿no?, la misma reacción que vemos acá. Y también acercarse al espacio, a conocer lo que hacemos. Así que siempre han sido... respuestas muy lindas, sentimos el cariño, el apoyo, eso. ¿Qué consejos le das a los padres vos, que tienen chicos en ese nivel, para, bueno, digamos, potenciar todo lo bueno, pensando en esto también que decías de recuperar los juegos, el tiempo de vacaciones, volver a la escuela? Bueno, son muchos temas, ¿no? Pero claro, vos estás con chicos, estás con padres todo el año. ¿Qué les decís? Dedicar, aunque sea tiempitos breves, pero hablar con ellos. Un segundo, porque a veces está en el tiempo que corre a velocidad, y sobre todo en grandes ciudades, ni hablar. Pero en esto del tiempo, de sentarse, de hablar... ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que qué hiciste? A mirar a los ojos, buscar espacios para leer un cuento. Si tengo un espacio cerca de casa y que promueve la lectura como una biblioteca, llevarlos, hacerlos socios, que se hagan amigos de retirar libros. Sí, sí, llevar a propuestas. Que a veces ofrecen, ¿no?, hoy en día a través de diferentes direcciones de cultura, hay diferentes programas para que los chicos puedan acceder a eso, ¿no? Pero, y bueno, y hay tanto, es lo que se me viene ahora, ¿no? Sí, por decir. Claro. Sandra, ¿y se van a estar presentando próximamente? Próximamente vamos a estar este sábado, sino... El último, antes de entrar acá a clases, que si no me equivoco sería el sábado 22 de julio, acá en Villa María, con una propuesta que se llama Cascarita de Nuez, que está destinado más a la primera infancia, ¿no? A niños de 2 años, año y medio. Ah, mirá qué interesante. Bueno, se llama Sandra Gazzano. Es actriz, lleva adelante junto con sus amigas Miriam y Betty piedra, papel, tijera, VM, y nos ha contado un poco de lo que hacen y de lo que ha encontrado recorriendo el país, llevando su espectáculo a niños de distintas provincias. Sandra, un placer y muchísimas gracias por compartir esto en Caminante. ¿Me deja decir algo chiquito? Sí, cómo no. Lo que yo quería decir para quienes nos están escuchando y quizás recién descubren que hay un grupo Piedra, Papel, Tijera, que nos pueden buscar y seguirnos en Instagram. Tenemos nuestros discos, los tres subidos a Spotify. Tenemos nuestro canal de YouTube y nos buscan como Piedra, Papel, Tijera, VM. Perfecto. Así que queda registrado entonces. Piedra, Papel, Tijera, VM en Instagram, en Spotify y en YouTube. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un espacio de hablar a la distancia muy cálido. Bueno, me alegro de poder charlar contigo. Y bueno, estaremos atentos cuando estés en Buenos Aires y avísanos. Y por supuesto, damos a conocer el día, la hora de la presentación de la compañía. Perfecto. Bueno, muy amable. Que tengan un hermoso sábado. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Chao. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo, como un río que camina hacia el mar. Y Sandra Gazzano, actriz, maestra de nivel inicial, y sus consejos para los padres: hablen con los hijos. Propónganles libros, vayan, háganlos socios, llévenlos a lugares, a propuestas interactivas de socialización. Ella es miembro integrante de Piedra, Papel, Tijera. Ariel Ardit, Esta noche de luna. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. El canto del mar repite en su rumor, qué noche de luna, qué noche de amor. Dichoso de aquel que pueda decir, yo tengo un cariño, qué dulce vivir. Corre, corre barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, silencio. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tú, tu padre y tu hijo. La ley de la siembra y la cosecha sigue vigente hoy. No debemos olvidarnos de eso. Si no te haces cargo de las necesidades de tus padres, no esperes que tus hijos se hagan cargo de las tuyas. Ellos te están viendo actuar y repetirán lo que te han visto hacer. Los bienes que les niegas a tus padres, no se los reclames a tus hijos, porque ellos vieron que se los negaste a los abuelos. Quizá tus padres no merecen un buen trato en su ancianidad, pero tus hijos necesitan ver el mejor de tus ejemplos, porque, repito, harán lo que te han visto hacer a ti. La vida es una rueda en la que darás una sola vuelta. Si llegas a viejo, estarás solo una vez arriba y dos veces abajo. Si eres sabio, sabrás cómo comportarte arriba, porque la segunda vez abajo es en la ancianidad y no hay fuerzas ni oportunidad para volver a subir. Al contrario, lo más posible es que aún bajes 2 metros más abajo de la tierra, a menos que te pongan en un nicho. Siempre están delante nuestro un mañana mejor y un mañana peor. Ahora nos toca la responsabilidad de ir edificando ese mañana mejor. Tu hijo llora porque está comenzando la vida. Tu padre llora porque está terminando su vida. Tú no lloras por ahora, pero algún tipo de lágrimas siempre está por delante. Tu hijo tiene tiempo para jugar. Tu padre tiene tiempo para jugar con tu hijo. Tú estás en la etapa en que no tienes tiempo para nada importante. Piensa en esto antes que sea demasiado tarde. Tener a tus padres y a tus hijos es un regalo que no todos podemos darnos el gusto tener. Por eso debes tener en cuenta lo fugaz que es la vida y lo frágil que es nuestra existencia. Hoy eres el más fuerte en la familia. Ayer lo era tu padre, ese que va con el bastón. Mientras que tu hijo recién se ha alargado a caminar solo. Tú eres el que decide, el que manda. Tu padre refunfunea, pero se te suma. Tu hijo te sigue sin cuestionar nada. Mañana tu padre se habrá marchado. Mañana tu hijo será fuerte. Mañana, ¿dónde habré dejado mi bastón?

Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. El matrimonio entre Jacob y Raquel iba bien, salvo un problema. No podían tener hijos. En cambio, con Lía sí podían tener hijos, pero Jacob no la amaba. Había sido un casamiento por obligación, para poder casarse. Tuvo que trabajar 7 años Jacob para su tío, al mismo tiempo suegro. Y trabajar 7 años, y cuando terminó esos 7 años, le dio la hija mayor, que no era la que él quería, Lía. Con el compromiso de trabajar otros 7 años, le dio la que sí amaba, Raquel. Pero Raquel no le daba hijos. Y Raquel vivía con angustia y hasta con envidia que su hermana sí, un hijo, otro varón, y así. Y en aquellos tiempos, tener hijos y que fueran varones era muy importante y signo de la bendición de Dios. Dame hijos porque si no, voy a morir. Jacob se enojó con Raquel. ¿Soy Dios yo, acaso? Él es quien no te deja tener hijos. Finalmente, después de varios años de ver a su hermana dar a luz, Raquel pudo tener su primer hijo, un hijo, José. Y ya con ese hijo en la familia, Jacob pensó en volver a la casa de sus padres, hacer las paces con su hermano Esaú, con quien había tenido un conflicto muy serio, lo había engañado. Y ponerse al día en las relaciones con su propia familia paterna. Entonces le dice a Labán, dice, bueno, me voy, déjame regresar a mi tierra, dame mis hijos y mis mujeres, dice, porque yo he trabajado, he estado con vos todos estos años. Y Labán le dice, por favor, quédate conmigo. Yo he sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio tuyo. Decime cuánto querés ganar y te lo voy a pagar. Entonces Jacob le dice, bueno, vos sabés bien cómo he trabajado para vos y cómo he cuidado tus animales. Lo poco que tenías antes de que yo viniera ha aumentado enormemente, puesto que desde que yo llegué Dios te ha bendecido. Pero yo quiero empezar a trabajar para mi familia. Entonces Labán le insiste, bueno, ¿cuánto querés que te pague? Y Jacob, que era muy hábil en los negocios y en los tratos con las personas, le dice, no me pagues nada. Yo voy a volver a cuidar a tus ovejas y si aceptás lo que te voy a proponer. Déjame pasar hoy, dice, recorrer tu rebaño para apartar todos los corderitos negros y todos los cabritos manchados y moteados. Eso va a ser mi salario. Así, más adelante, cuando vengas a ver lo que he ganado, vas a tener una prueba de mi honradez. Porque si en mi rebaño hay cabras que no son manchadas o moteadas, o corderos que no sean negros, será que te los he robado. Labán lo mira, piensa unos instantes y dice, está bien, acepto tu propuesta. Pero ese mismo día Labán, que no se quedaba atrás tampoco el suegro, apartó, sacó todos los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas que tenían algo blanco y todos los corderos negros, es decir, los que supuestamente se iba a llevar su yerno, Jacob, y se los dio a sus hijos para que los cuidaran. Se fue con este rebaño del lugar donde estaba con Jacob a una distancia de 3 días de camino. Jacob, que tampoco era ningún sonso, siguió cuidando las otras ovejas de Labán. ¿Pero qué hizo? Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Después puso las varas ya peladas frente a los rebaños en el lugar donde tomaban agua. Allí eran donde los machos se unían con las hembras y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Era una antigua creencia según la cual lo que la madre veía en el momento de concebir aparecería reflejado en las características de sus crías. Entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Y así fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. ¿Qué hacía Jacob? Cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, ponía las varas en el lugar donde tomaban agua, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse. Pero cuando venían los animales más flacos, no ponía las varas. Por eso los animales más flacos eran para Labán y los más gordos eran para Jacob. De esa manera, Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Pero esto a Labán no le gustó nada. Marcos Vidal, lo veo, lo veo. Sé que no lo ves, pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega. Y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva. Tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla. Sé que no lo ves, tú no me crees y sé que nunca lo verás porque el espejo no lo pilla, pero yo lo veo, lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo. Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Sé que has escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada. Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como si nada. Pero no te vayas a creer las mil mentiras que te gritan al oído tus gigantes. Oye bien mi voz, que te conozco como nadie y sé quién eres hoy y sé quién eras antes. Y siempre lo veo, lo veo. Aportas la lumbre del nido y el sol te prestó su vestido y yo lo veo, lo veo. Dirás que estoy loco, perdido, pero lo veo. Escúchame cuando pasen inviernos oscuros de noches muy frías, que puede que yo haya quedado recordarte que todos los días te miro y lo veo, lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo, lo veo. Te prometo que dirás que estoy loco, perdido. Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Caminante por la 102.9. Muy bueno el relato de los pueblos blancos y para quienes crecimos con la radio, a transportarnos. Nos dice Griselda desde Mar del Plata. Feliz cumpleaños, David. Dios te bendiga y lindo programa. Bueno, muchas gracias, Griselda, por tu saludo, por tu mensaje. Y bueno, vamos retirando el equipo de la cancha, agradeciendo a quienes han colaborado. Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira con Caminos del Alma, Tony López con su columna sobre cosas de la vida, la palabra justa y acertada, Bernardo Milipán con Caminos Famosos y Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez y sentido a este programa. Muchas gracias por estar del otro lado y acompañarnos en esta caminata. Que tengas una muy buena semana, que podamos celebrar con alegría el Día del Amigo. Felices vacaciones a todos aquellos que están de vacaciones, los del mundo docente, todos los que tienen que ver con las escuelas de la Argentina en estas semanas, algunos una semana antes, otros una semana después, que realmente disfruten de sus vacaciones. Los padres, amigos. Conversar con los chicos, darles libros y llevarlos a pasear. Nos vemos el sábado que viene a partir de las 9, si Dios quiere, que la pases bien. Chau, chau. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.